La Municipalidad de Chipoleti tiene disponible el nuevo manual para conductores en su página web. El mismo se puede descargar e imprimir desde el sitio www.cipoleti.gov.ar. Municipalidad de Chipoleti, creciendo con vos.